hago tan solo y en este mundo. Sin un consuelo, ni una esperanza, ni una ilusión. Murió mi madre y el ser que quiero y el ser que adoro. Ya hoy se encuentra y enfermo y triste en mi corazón. Ay, madrecita, ¿por qué te fuiste si me dejaste? En este mundo sin un consuelo, sin un placer. Y desde entonces voy por el mundo huérfano y solo. Y el ser de madre no lo reemplaza y otra mujer. Y si me encuentro cierto de frío y a quien lamento. Y si con hambre me encontrara y a quien le pido. Solo a mi madre mis sufrimientos le contaría. Que hoy se encuentra y en esa tumba yerta y sombría.